representa un esquema rígido o una estructura que permita diseñar el radioarte. The noise is the message. Thank you. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares. Hola a todos, mi nombre es Hugo Drueta, nací en un pueblo de la provincia de Santa Fe llamado Cañada Rosquín, pero ya hace casi 30 años que vivo en la ciudad de Santa Fe. A dicha ciudad me trasladé cuando era muy joven a estudiar música, a seguir mis estudios de guitarra en el Instituto Superior de Música de la Universidad Nacional del Litoral. Y bueno, y nunca más me fui de esa ciudad, me casé, tengo hijos, nietos ya dando vuelta, así que totalmente radicado en esa ciudad de Santa Fe. Como les decía, hice mi carrera en el Instituto de Música, me recibí de profesor de música en la especialidad de guitarra. Y a partir de allí desempeñé la actividad docente y desempeño la actividad docente en muchas jurisdicciones y en muchos niveles. Actualmente trabajo en una escuela municipal de música, se llama Liceo Municipal, en un colegio secundario de arte y en el propio Instituto Superior de Música. También en el instituto tuve muchos años involucrado en la tarea de gestión del mismo, primero siendo secretario académico durante 4 años y después durante 8 años seguidos director del mismo instituto. O sea que durante 12 años mi actividad en el terreno artístico en cuanto a producción estuvo tremendamente reducida y disminuida porque, bueno, son en un cierto punto bastante incompatibles las actividades de gestión de tiempo completo con los tiempos y la tranquilidad que a veces o siempre es necesaria para reflexionar y crear. Así que me podría decir que me estoy reinsertando en el circuito artístico, creativo, con mayor presencia e intensidad desde el año 2014. Tomé contacto con el proyecto Argentina Suena en el transcurso del año 2014. Un día me encontraba haciendo una derivación de enlaces de internet de un sitio a otro, rastreando alguna información, y de pronto caí en la página del CEI Arte, del Centro de Experimentación e Investigación en Artes de la Universidad de 3 de Febrero, y ahí me llamó la atención la propuesta que en ese entonces recién se insinuaba como una convocatoria reciente que invitaba a los artistas sonoros, compositores, a sumarse a este proyecto que proponía capturar sonidos del entorno del cual cada uno de nosotros habitábamos y a partir de esa captura producir obras sonoras musicales para ser luego difundidas de una manera federal, podríamos decir, aprovechando los lugares de orígenes de todos aquellos que participaran. Me pareció muy interesante. Yo en ese momento justo me encontraba en un periodo de trabajos de captación sonora en un entorno suburbano, casi rural, de una zona cercana a la ciudad de Santa Fe, de modo que inmediatamente envié un correo, me comuniqué con las personas a cargo del proyecto, concretamente con Raúl Minsmur, y bueno, y a partir de ese momento ya quedé integrado al grupo que se sumó a la propuesta. Mi contribución al proyecto Argentina Suena considero que tiene dos partes. Por un lado, la producción de una obra y por otro lado, la gestión del que terminó o resultó siendo el primero de los conciertos del proyecto en la ciudad de Santa Fe. En mayo, en el marco de unas actividades que se organizaron en el Museo de Artes Visuales de la ciudad de Santa Fe, organicé un espacio para que todas las obras del proyecto estuvieran difundiéndose a lo largo del horario de atención del museo para que la gente que visitara el resto de la muestra pudiese encontrarse con el proyecto, conocer las obras, el origen y el nombre de los compositores y bueno, una serie de datos que permitían apreciar de qué se trataba esa actividad. La obra que yo compuse para el proyecto Argentina Suena se llama Santa Fe, Paisajes Confusos, Campo, Ciudad. En realidad es como una obra concebida en dos partes, como su nombre lo dice, una con los sonidos capturados en el área suburbana, rural, y la otra en la ciudad. En la obra estoy solamente involucrado yo, ya que el proceso de captación sonora fue individual y todo el trabajo de edición y posterior composición del trabajo también. La composición que realicé me parece que estaría bien inscripta en la línea de paisajes sonoros recreados, reformulados. En una de las dos partes, especialmente la del campo, mucho más metafórico que en el de la ciudad. Creo que el juego de tensiones y de contrastes que implica un ámbito y otro también fue llevado al esquema compositivo. En un caso hay mucho más margen para la sugerencia, lo espacial, lo distante, y en el otro caso, en la ciudad, se observa más un panorama, un paisaje abigarrado, intenso, agotador por momentos. De modo que sí, para mí son dos composiciones o dos partes de una composición que es un gran paisaje sonoro recreado, intervenido. El recorte de la información captada inicialmente con los micrófonos lo realizo en base a dos criterios principales. Por un lado, de tipo técnico. Me interesa y me gusta mucho que la calidad técnica de la grabación haga que no requiera tanta manipulación posterior para eliminar ruidos no deseados, imperfecciones en la misma. Entonces ahí ya hay un criterio. De todo lo que grabo hay un primer gran filtro que tiene que ver con la calidad sonora de la grabación. Y después, para este proyecto en particular, me interesaron mucho los fenómenos rítmicos que la propia naturaleza plantea, genera u ofrece, y los que configuran los múltiples fuentes sonoras que habitan la ciudad. Entonces ahí había de alguna manera un segundo criterio decidiendo qué sonidos participaban o qué sonidos no, según tuvieran algún potencial para ser trabajados con esa intención de tipo rítmica. Y rítmica no solamente en lo que entendemos a lo mejor como ritmo más tradicionalmente armado, sobre una base pulsada, con una comprensión métrica clara, sino el juego de tensiones que provocan ritmo, el juego de tensiones que provocan movimiento. Así que ese es el segundo criterio que determinó la selección de los materiales. Sí, hay un sonido de preferencia. No sé si era consciente a medida que trabajaba, pero después escuchando las obras con las que participé en Argentina Suena y otros trabajos que produje también a partir de toda esta captura sonora, me di cuenta que hay una enorme presencia de los sonidos de automóviles, de autos, camiones, motos, o sea, el tránsito de las rutas cercanas a los lugares en donde hice las captaciones de sonido y también el de la ciudad. Encuentro muchísimas variantes, encuentro además que es un reflejo, es una señal, un signo de esta época, al menos de estas ciudades en donde vivimos, la presencia, la omnipresencia del auto, proveyendo a su vez una enorme paleta sonora, muy aprovechable, por suerte, para este tipo de trabajos. Yo concibo el trabajo con sonidos no musicales y sintetizados, en principio no aplicándoles esa clasificación. O sea, para mí, los sonidos sintetizados, aquellos sonidos sintetizados que no buscan transformarse en una nota musical o en una simulación de un instrumento, y los sonidos captados microfónicamente de las más diversas fuentes, todos ingresan a una dimensión de tratamiento musical. Yo no uso la diferenciación entre sonido musical y sonidos sintetizados o sonidos naturales. En todo caso, sí adhiero a la clasificación que proponen autores como Leigh Landy, por ejemplo, al hablar de música de notas y músicas de sonidos. Desde ese lugar, con ese enfoque, me siento más cómodo. Ahora, hablando ya en sí de los sonidos, una modalidad de trabajo que me interesa mucho y que me atrapa particularmente cuando lo escucho trabajada por compositores que lo hacen de manera magistral, son las transiciones. La experimentación y la producción de transiciones entre los sonidos sintetizados y los sonidos naturales es realmente algo que me apasiona. Encuentro mucha riqueza musical en ese trabajo, mucha artesanía, mucha orfebrería sonora que, bueno, me estimula a buscar mi propio camino por ese terreno. Siento que mucho de lo que hago, o que en mucho de lo que hago, está presente siempre esa búsqueda hacia lograr las mejores transiciones, sean transiciones de una extensión temporal extensa o muy breve, como un criterio para decidir la manipulación del material. Sorprendido, se derrama. Impaciente, náufrago. Impaciente. Mis primeros contactos con todo este universo de trabajo sonoro, de arte sonoro, en realidad se produjo por allá en el año 1993, cuando me acerqué a las clases de un curso extracurricular que se daba en el Instituto de Música y que estaba a cargo de Ricardo Pérez Miró, quien fue un docente que le dio un impulso enorme a la música electroacústica en aquella ciudad y en esa institución. O sea que mi recorrido por esta actividad arrancó con un contacto inicial con la música electroacústica, la cual me moví durante mucho tiempo y sigo haciéndolo, pero en sus comienzos con toda la participación más ortodoxa dentro de este campo, componiendo obras, analizando, escuchando, participando de algunos conciertos y festivales que se hacían regularmente, o sea, todo lo que estaba armado institucionalmente en torno a la música electroacústica en esos momentos. Con posterioridad, a medida que pasó el tiempo y me dediqué también a la docencia en este campo, fueron apareciendo otras inquietudes, simultáneamente se iban produciendo modificaciones muy, muy grandes en el entorno de trabajo, desde las herramientas disponibles, la irrupción de Internet como un fenómeno de interconexión masiva y bueno, y todo lo que eso trajo aparejado no me fue indiferente, por lo tanto empecé a interesarme cada vez más en las periferias, podríamos decir, de lo que era la electroacústica pura, y me fui entusiasmando y involucrando cada vez más en otras experiencias de lo que hoy podemos definir así de manera muy rápida y fugaz como arte sonoro. Las instancias que atravieso al componer un material sonoro no son siempre las mismas, pero sí siempre trabajo a partir de una idea. Siempre que encaro una composición, necesito saber con claridad para mí cuál es la idea central de ese proyecto. O sea que sí es una gran necesidad tener esa idea central que internamente me sirve para darle coherencia a todo el trabajo que a partir de allí en adelante se lleve a cabo, desde la selección de los sonidos, la decisión a nivel textural, a nivel rítmico, a nivel de evolución temporal. O sea, todo lo que entra en juego después, para mí guarda una relación muy fuerte con esa idea núcleo, esa idea central, que puede ser de lo más variada en sí misma. A veces esa idea central es una búsqueda o un entusiasmo centrado en algún elemento técnico, tecnológico. Otras veces puede ser puramente una metáfora, una idea más o menos precisa de una sensación, de un sentimiento que quiero llevar a la práctica, o mejor dicho, que quiero utilizar como guía para llevar a la práctica una composición sonora. Como suele pasar en estos casos, después difícilmente se transmite esa idea. Lo que perciben muchas veces quienes escuchan las obras tienen poco y nada que ver con esa idea, pero ese es mi andamiaje interno, el que me permite sentir que estoy caminando por un terreno seguro en las decisiones y en la elaboración en sí del recorrido musical de esa pieza. Los artistas con los que me identifico son muchos, obviamente, pero si tengo que hacer una selección rápida, mencionaría por orden de importancia y de impacto que tuvieron en mí, bueno, Ricardo Pérez Miró, quien fue en definitiva mi profesor de música electroacústica. Me impactaron muchas sus piezas. Algo que no me olvido más y que fue verdaderamente una de las lecciones de composición más fuerte fue verlo a él componer un trabajo. Estamos hablando del año 93, 94, todavía composición y masterización con cinta abierta, o sea, toda esa cuestión artesanal. Y bueno, ese tipo de experiencias me marcaron mucho, así que lo tengo muy presente a Ricardo y sus obras. Jorge Rapp, un gran compositor de música. Me gustan mucho los trabajos de Luc Ferrari, de Bernard Parmegiani, de Trevor Guillard, de Jean-Claude Risset. O sea, hay muchos, bueno, y muchos más, obviamente, pero ese es más o menos como para pintar un panorama de aquellos compositores de los cuales me interesan mucho sus trabajos. Y gira, rozando. Mi concepción de la música pasa por considerarla un arte que manipula la memoria. Podríamos decir, es el arte de manipular la memoria mediante los sonidos. Me gusta mucho esta idea de pensar, de tomar conciencia de que al estar trabajando con música, uno está trabajando con esos chispazos sucesivos de sonido e inmediato recuerdo de ese sonido. Por lo tanto, un arte que evidentemente se elabora en la memoria, por cuanto es todo el tiempo algo que pasó, todo el tiempo algo que acaba de suceder, y que en base a cómo uno haya sabido o logrado manejar los impactos sonoros, estará más o menos exitosamente elaborada la estela de la memoria que construye la obra, en definitiva. Me gusta mucho esa idea, me gusta mucho. Sí creo, a partir de semejante disponibilidad de material, en la enorme necesidad de construir marcos que permitan la selección, el ordenamiento, para que cobre lugar, se lo vea, se lo perciba, se valore el trabajo que se hace a partir de lo sonoro. La obra se llama Santa Fe, paisajes confusos, campo, ciudad. Para una mejor escucha, recomendamos el uso de auriculares.